Bien, continuamos en Donde Nace el Fútbol. Pacho, ¿cómo le va? ¿Cómo le va todo? Bueno, nos sumamos a la mesa unos cuantos. Ahora se nos llenó el boliche. Sí, estábamos complicados. El tránsito en la Ciudad de La Plata a veces nos juega una mala pasada. Y bueno, esta vez nos la jugó a nosotros, pero ya estamos acá para sumarnos a usted, señor Pacho González, y al señor Juaco. Bueno, ahora estamos con el señor... Lo voy a presentar último. Al señor... Primero lo voy a ver con el señor Liam Pérez Aguirre, ¿no? Así es, con el señor Alejo, pará, es más, se me va el apellido, más, decilo, Mastandrea, ahí está, pero me confundo, no es que no me acuerdo, me confundo con el apellido, Mastandrea. Después está el señor Ulises Fase, como siempre, con el femenino a full, y el último que vamos a presentar es al señor Luciano Lío, le dicen. No sé si es Lío porque anda armando Lío en la calle o qué, pero me dijeron que el nuevo apodo del señor Lucho es Lío. Pero bueno, Lío. Después lo vamos a charlar. ¿Cómo? Lío. Frío no, Lío. Lío. No, Lío. Así que bueno, con el señor Lucho, Lío, Werback, vamos a ir con los títulos que restan para el programa del día de hoy. Everton venció 1-0 de visitante a Social Pila y se clasificó a los playoffs buscando un ascenso al Federal A. En la primera división de la Liga Amateur fueron victorias de Ringelet, Porteño, Estrella y San Lorenzo de Villa Castells. Por la primera vez de la Liga Amateur fueron victorias de Villa Montoro, Gonet e Independiente Abasto. En el fútbol femenino, Estudiantes le ganó 1-0 a Independiente y Gimnasia venció 4-1 a Deportivo Español. Dando el resto hasta el final, hasta el final. Estaba... Y ahí estaba. Exactamente, todos los títulos, lo que tendremos todavía nos queda para desarrollar en esta tarde. Y queda también la entrevista, ¿no? Nos queda la entrevista, lo hablábamos la semana pasada, al Ortigosa de la Liga Amateur Platense, al señor Enzo Oviedo, parecido físico. Ahora enseguida vamos a encontrar una foto, se la vamos a mostrar a los compañeros, sobre todo a Lucho, el hombre de San Lorenzo, para que vea lo parecido que es físicamente a quien supo ser uno de sus mayores ídolos, ¿no? Dentro del fútbol argentino. Bien, pero hablábamos, hablaban ustedes hoy antes que nosotros llegáramos, que Juaco había estado en Villa Montoro, ¿verdad? Así es, en Villa Montoro estuvimos con Vicky el fin de semana. Interesante partido, el primer tiempo estuvo bastante apagado para los dos equipos, trabado en mitad de cancha, pero ya en la segunda parte Sebastián Ema fue el que metió a los 13 minutos un gol de cabeza y después en un pase y una jugada individual a los 41 sentenció el partido, terminó 2-0. Hubo algunos incidentes entre ambos equipos, recordemos. ¿Cuáles? Pelearon el técnico de Forever y un par de jugadores también de Villa Montoro. La tribuna como que lo tomó como una especie de revancha, esto que había pasado en la Copa de la Liga, que había ganado por penales Villa Montoro y finalmente el tribunal le dio el pase a Forever porque consideró que había una mala inclusión de jugadores mayores. Y esto es lo que decíamos, ¿no?, la semana pasada del técnico de Forever, de Tito Cruz. Va a ser un show aparte, todos los partidos lo fue en aquella final que también nos tocó ir a ver justamente a Forever con Estrella de Berizzo, con el señor Joaquín Menéndez. Ahora a él le tocó verlo de vuelta. Es un show aparte. El señor Tito Cruz vive los partidos de una manera muy particular a lo Caruso Lombardi. Así que bueno, justamente de esta manera es que yo no sabía de esto, pero así que tuvo un par de cruces con jugadores de Villa Montoro. Hubo un par de cruces, imagínate que, como decís vos, es muy enérgico. A sus espaldas tenía la hinchada de Villa Montoro. Adelante a los jugadores, así que era un show aparte. Sí, estuvo entretenida la segunda mitad. La primera mitad fue muy aburrida y la segunda fue un festejo extraordinario por esta primera victoria de Villa Montoro. Bien. Y usted estuvo trabajando mucho con Victoria, ¿verdad? Estuvimos, sí, trabajando mucho ahí, tomamos unos mates, un lindo día. No, pero bueno, pero nosotros hicimos la transmisión, es verdad, nos tocó ir con Pacho y con Lucho a... Sí. Al partido del clásico entre Fomento. Y con Quique. Y con Quique, que hoy cumpleaños. Feliz cumpleaños para el señor Quique. Saludos, Quique. Pero escuchábamos cómo intervenían ¿sí? Con las conexiones, usted, Lian, Alejo, bueno, Facu y Brandon también, que estuvieron ahí, bueno, apostados en las diferentes canchas. Y hicieron notas, ¿verdad? Al final del partido. Sí, hicimos dos notas, uno cada uno, a ambos jugadores. Por ahí un poco enojado con el arbitraje, los jugadores de Forever. Pero bueno, ¿las escuchamos? Dale, presentala nomás. Primero escuchamos entonces a quién. Martín Argüello. Bueno, vamos con Martín Argüello, jugador de Forever. Bueno, estamos acá con Martín Argüello. Bueno, Martín, sí, me sensación el partido. Y bueno, fue duro el partido. El primer tiempo fue parejo. Por ahí dominamos un poquito más nosotros, pero no mucho. Y bueno, el segundo con una distracción de nuestra, lo pagamos caro. ¿Estaban medio enojados con el arbitraje? Y no sé, en las divididas por ahí, en el segundo tiempo, en el primero dirigió bien, en el segundo me parece que se le fue un poco a las manos. Le avisamos muchas cosas antes de empezar, por ejemplo las puertas. Entró gente que no sabemos quién eran y bueno, se armó todo este 3-3. Está bien, bueno, va a cambiar la cabeza para el próximo partido, ¿no? Sí, sí, hablar, que esto recién arranca y van. Sí. Primera fecha del torneo, ¿cómo te sentiste? Ahí pasaba Martín Argüello, jugador de Forever. Y ahora vamos con el goleador, el que convirtió los dos partidos, Sebastián Ema. Primera fecha del torneo, ¿cómo te sentiste, cómo viste el partido? La verdad, me sentí muy bien, muy personal. Y el equipo respondió de la mejor manera, teníamos ganas de local. Y arrancamos la primera fecha como queríamos. ¿Te pareció justo el resultado? Sí, creo que fuimos superiores, casi no nos llegaron y merecíamos ganar. ¿Es bueno arrancar con una racha positiva el torneo? Sí, la verdad que sí, estamos para esto, para pelear el campeonato, queremos ascender este año y vamos a hacer los partidos y arrancamos. ¿Cómo sentiste el aliento de la gente? Bien, siempre la gente de local nos viene a mirar y eso es muy importante para nosotros. ¿Hay una dedicatoria especial? Sí, mi familia que siempre está apoyándome, siempre están ahí en el alambre, mi hija, mi mujer. Muchas gracias por tu tiempo. Bien, pasaba Sebastián Ema, el goleador, convirtió dos goles en un primer triunfo muy importante para Villa Montoro, que intentará volver a la máxima división de la Liga Mataplatense. Sí, exactamente, y jugaba contra otro de los candidatos, decíamos. De hecho, candidato, a ver, autocandidato también, sí. Porque más allá de sus 25 incorporaciones, más allá del técnico, más allá de haber llegado a la final de la Copa de la Copa de Campeones, el técnico, ¿era el técnico la vez pasada? Pablo Ester. Pablo Ester había dicho que estaban para pelear arriba, para jugar de mano a mano los primeros lugares, y ya arrancar así es otra cosa. Sí, un poco lo que decíamos hoy cuando hablábamos con Martínez de Alumni, esto de que también, ¿no? Bueno, justo a Alumni le salió bien, porque Víctor Gómez aquí cuando vino dijo, nosotros también somos candidatos, pero Nardo también había hecho lo mismo y el sábado pasado no tuvo una buena producción Fomento. Quizás esto de sobreexigirse de manera le termine jugando un poco en contra. Ambos planteles, Fomento y Forever, tienen con qué para darlo vuelta, para estar arriba, para pelear los primeros puestos, pero... quizá Joaquín nos va a contar un poquito mejor de lo que fue Forever, pero fomentó una producción muy floja, sobre todo en el segundo tiempo del partido frente a Alumni. Sí, ya te puedo decir, lo más destacado de Forever fue Andrés Piris, que es el 5, el experimentado, fue de lo mejor de Forever, arriba poca definición, también atrás de los delanteros no podían hacer muchos pases. Y bueno, poquito de Forever, poquito de primer tiempo, ya se rompió el partido con el primer gol de Sebastián Ema y llegó el segundo y bueno, se descontroló todo y sentenciaron el partido. Si tenemos que elegir una figura en ese partido, ¿es claramente Ema o vos te quedas con algún otro que quiere subir al podio? No, yo creo que fue un punto muy alto también fue Gabriel Ramírez, que es el 2 de Villa Montoro, también sacó todo de arriba, sacó todas las pelotas y también en ataque fue... una buena opción cuando tiraban centros, el alto cabeceaba todo, pero bueno, Sebastián Ema fue clave para la victoria de Villa Montoro. Bueno, muy bien, ahí pasaba entonces toda la información de lo que dejó este Villa Montoro 2, Forever 0. Ahora vamos a meternos, si les parece, lo que tiene que ver con el fútbol femenino, pero puntualmente con Estudiantes, un Estudiante que tenía una parada brava, porque tenía que ir a jugar contra las punteras, ¿sí? Hablamos de Independiente y encima ir de visitante, ir hasta Villa Domínico y no me suena, ahí está. Y a Villa Domínico, bien digo, ¿Cómo le fue a Estudiante? Ulises Fase, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes acá a toda la mesa. Sí, un Estudiante que, como bien decías vos, una parada brava ante el que hasta ese entonces era el puntero de la zona permanencia, Independiente de Avellaneda, tenía 13 puntos, y Estudiante fue a ver que si podía sacarle al menos un punto al equipo más difícil de la zona, y finalmente le ganó por 1-0, con gol de Evangelina Alfano a los 32 minutos del primer tiempo, tras un tiro libre ejecutado por Grisel Yanacón. El equipo de Pablo Pastor se trajo los 3 puntos y ahora se ubica en la parte alta de la zona permanencia, con 11 puntos, se ubica tercera. Estudiantes, siguiendo de cerca Independiente, que está segundo, con 13 puntos, y Platense con 14. Si querés, repasamos un poco los datos del partido. ¿Qué nos dejó? Bueno, el equipo que paró Pablo Pastor fue un 4-4-2, utilizó 4 cambios con respecto a Villa San Carlos, ingresó Giovanna Del Oso por Martina Corte, Martina Corte por Fiorella Bonot, 3 cambios, Mayra Luque ingresó por Agustina Doré y Dolores Fernández Brescia, que es una jugadora que está siendo observada por el seleccionado sub-20, ingresó por Berenice Bonot. Entonces, en el arco estuvo Leticia Reichman, las 4 del fondo fueron Diesel Yanacón, la capitana, Soledad Guarrochena, Giovanna Del Oso y Dayana Santander. Las 4 del medio, Mayra Luque, Martina Corte, Micaela Sandoval y Evangelina Alfano. Finalmente, las 2 delanteras, Dolores Brescia y Julieta Lema. Como bien contaba, el gol fue por Evangelina Alfano y hubo en el partido 4 amonestadas, que fueron Giovanna Del Oso, Evangelina Alfano, Grisel Yanacón y Berenice Bonot. Tengamos en cuenta que Estudiantes jugó casi todo el segundo tiempo con una jugadora de más, ya que Independiente le expulsaron a los 9 minutos el segundo tiempo a Celeste Dos Santos. Y es por eso que bueno, Estudiantes tuvo supremacía en el resultado y en el juego. Estudiantes supo cómo cerrar el partido. Pablo Pastor hizo cambios para acomodar la defensa, ya que Independiente puso toda la carne al asador, quiso aunque sea rascar un empate, pero bueno, finalmente fue victoria para Estudiantes. Bueno, Estudiantes entonces está teniendo una performance bastante interesante, porque medirte contra el equipo puntero y ganarle, y encima de visitante, creo que hay un ascenso en lo que es la producción futbolística de Estudiantes, ¿verdad? Así es, Estudiantes pudo armarse, ya que bueno, luego de lo que fue el receso de verano, en donde Estudiantes ya sabía que iba a jugar la zona permanencia, muchas jugadoras emigraron, gran parte fueron teniendo en cuenta que Gimnasia está reclutando una buena masa de jugadoras, fueron hacia Gimnasia, la UBA Urquiza, y Estudiantes con juveniles, y con jugadoras experimentadas que quedaron en el equipo, que en el caso de Grisel Yanacón, Micaela Sandoval, Evangelina Alfano, Dayana Santander y la arquera Leticia Reichman, Estudiantes tuvo que rearmarse, hacerse con lo suyo, con lo que tenía, y bueno, Estudiantes está forjando nuevamente, primero y principal, hace 4 partidos que no pierde, viene manteniendo el arco en cero en 3 partidos, que eso es muy importante, ya que Estudiantes venía sufriendo varios partidos en donde hicieron más de 2 o 3 goles. Entonces, bueno, eso es muy importante para el equipo, para la evolución del equipo, que bueno, si Estudiantes sigue así, ya queda Excursionistas el domingo que viene, cierra la primera rueda y después, bueno, jugará con los mismos rivales, pero cambiando la condición de donde jugaron local, visitante local, eso ya lo sabemos. Si sigue con esta performance, Estudiantes va a quedarse en primera división y bueno, veremos cómo se rearmará Estudiantes en base a lo que queda. Bien, después vamos a estar hablando seguramente en el programa antes de la fecha, porque juega, hay que ver si juega sábado o domingo todavía, ¿verdad? Sí, hay que ver. Todavía no está especificado. Seguramente, sí, es que bueno, el fútbol femenino es en AFA, es como bueno, estamos acostumbrados. Mi intuición dice que jugará Estudiantes el domingo a las 5 de la tarde. Bien, veremos. Entonces, también tenemos para hablar sobre la nueva reglamentación de AFA, ¿sí? Con el fútbol femenino, pero hoy lo estuvimos charlando y ahora después lo vamos a desarrollar un poco más adelante el partido. Me gustaría saber, no sé ustedes, pero ¿cómo es la primera fecha? ¿Cómo va a ser la primera fecha en el torneo de primera con respecto al femenino? La primera fecha, Talleres va a jugar libre, luego las Malvinas va a enfrentar a Asociación Bransen, Villa Montoro contra Asociación Nueva Alianza, La Plata contra Forever, Argentino Juvenil contra Tolosano, Comunidad Rural Everton y Asociación Iris contra La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Esa es la primera fecha del fútbol femenino de la primera A de la Liga Amateur Platense. Perfecto, Luchito. Nosotros pausa en Donde Nace el Fútbol y ya regresamos con más y mucha más información.